Bueno, qué partido, ¿no? Qué manera de volver al triunfo. Sí, la verdad que fue un partido increíble, de esos que se dan una o dos veces por temporada. Un rival muy duro, Gimnasia en todo momento plantó pelea. Pero bueno, después de batallar 50 minutos pudimos volver, como decía, a la victoria y estamos muy contentos de eso. Y como vos mencionabas también, ¿no? Son partidos que tal vez te cambian un poco la cabeza, la confianza, ¿no? Después de esos dos reveses, tal vez es importante para lo que se viene, para este Boca. Sí, sí, la verdad que recién Guille hablaba en la historia que estamos en un periodo que es de construcción, por más de que todos queremos ganar este Super 20. Y quizás salís a una gira, te venís con dos derrotas y crees que estás haciendo todo mal. Pero bueno, después victorias como estas te dan ese plus y esa tranquilidad de poder seguir trabajando. Bueno, ¿y qué fue lo mejor hoy de Boca, no? Más allá de saber aprovechar también las bajas y los jugadores de menos que tuvo Gimnasia. El Pitu con la lesión y los jugadores por faltas. Sí, yo creo que Gimnasia es un equipo que tenga quien tenga en cancha, te planta peleas, saben jugar, son un equipo muy ordenado. Bueno, una lástima lo del Pitu, la verdad que a ningún jugador nos gusta que otro se lesione. Y esperemos que se recupere de la mejor manera, pero creo que Gimnasia siempre encuentra los caminos para atacarte. Es un equipo que en ofensiva siempre anota. Y pese a que nosotros hicimos una primera mitad muy buena defensivamente, ellos después pudieron volver al juego en base a caer muy fuerte adentro y a meter la pelota de ese punto. Bueno, ¿y qué se habla en la intimidad de Boca después de cuatro partidos de Super 20? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cuál es el principal objetivo que persiguen, ¿no? Si bien es cierto que siempre el Super 20 es un banco de pruebas, ¿no? Para todos los equipos. Sí, como te dije al principio, si bien estamos en un periodo de construcción, queremos ganar. Fuimos a jugar un torneo Interliga y queríamos ganar. Fuimos a jugar una Copa Amistosa a Uruguay y queríamos ganar. ¿Y por qué no lo vamos a querer hacer ahora? Estamos en un momento en el que hay que seguir trabajando, donde lo físico sigue siendo muy importante. Y sabemos que tanto el Super 20 como la Liga se hace muy largo. Y hay que meter ahora en la caja de ahorro para poder cobrar después. Además, imagino que ese hambre de ganar también tiene que ver con los nombres y jugadores que tiene Boca, ¿no? La experiencia. Y además, el buen plantel que se formó del año pasado, ¿no? Donde Guillermo Navarrete de algún modo pudo mantener la base. Sí, tal cual, como decís. Tenemos 6-7 jugadores que estábamos el año pasado y que hicimos un buen papel. Nos quedamos con el gustito amargo sobre el final, pero sabemos que hicimos las cosas bien y queremos este año volver a repetir y por qué no subir un poquito más la vara. Gracias y felicitaciones por la victoria. Muchas gracias a vos.